Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irola Irratia, onda 7.5, como todos los martes, de 10:30 a 11:30. Puerto Rico nación manta pacha paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uy ari kusunchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Bueno, no os habéis equivocado de emisora. Estamos en Irola Irratia, como cada martes en el Grito de Yoko, y acompañadas por mucha gente. Pero hoy hemos querido hacer un programa un poco más de con sabor latino. Ya, entre Irola Irratia, que lo dices muy raro, oh. Y el sabor latino. Bueno, y es que eso, hoy vamos a pasearnos por uno de los más maravillosos países sudamericanos. Vamos a hablaros de Colombia, un poquito de su historia, de sus costumbres y, por supuesto, de su música. Y para esto en concreto y para todo lo demás, y comentar todo lo que quieran, como les acabamos de decir, tenemos esta noche en el programa unos cuantos invitados. Tenemos a Esteban, que es un colombiano afincado en Bilbao, parezco de un concurso de la tele. Que pues sin regalar nada. Sin regalar nada, no. Bueno, un poco de cerveza igual. Pero que es además uno de los componentes de la banda Educados, y tenemos a dos incluso de los componentes. Y bueno, luego os presentaremos al resto, pero queríamos hacer ahora hincapié en estos invitados porque os estarán sonando, porque bueno, están en la escena bilbaína ahora mismo a tope, pero aparte de esto, porque van a tocar en el Gasteche de Erandio este sábado, en La Tumba Abierta, que es el festival que organiza por y para la Irola, sobredosis musical y Biorritmos. Así que bueno, os animamos a todos a que vayáis este sábado al Gasteche de Erandio. Eso es, a partir de las 7 de la tarde, ahí estaremos. Educados, Yellow Bee Machine, Boogie Riders, B-Flat, Mapaches, Viva Bazoca, Esquean Cristo y DJs. Sábado 17 de mayo en Calesur de Erandio. A Tumba Abierta. Por y para la Irola Irratia, 107.5. Bueno, pues eso, como os decíamos al principio, estamos como todos los martes en el Grito de Yoko de la Irola Irratia, esta noche hablando de Colombia, y como os hemos adelantado, esta noche tenemos invitados especiales, y nada, sin más dilación, empezamos el Grito de Yoko. Y para eso con un tema creo bastante, bastante apropiado. Pues, esto no era del todo, aunque bueno, mitad colombiano, mitad no. Y nos comentas este primer tema que nos has traído, Esteban, esta noche. Pues este primer tema que hemos traído es de Educados, como habéis comentado antes, lo hicimos con Chubascos. Y fue pues como el año pasado, más o menos a uh-huh. final de año. Y es un proyecto que hacen ellos con muchas bandas de aquí de Bilbao, que es hacer en acústico tres vídeos totalmente gratis, como para sacar un poco lo que hay por ahí abajo que nadie conoce. Uh-huh. Y nos comentaron, hicimos dos temas más. Y la verdad es que muy bien, a la gente le gusta, es algo diferente, no te ve encima de un escenario con todo eléctrico, te ve como en acústico, que también hay que saber defender los temas en acústico, claro. Y es... No los defendéis. Es diferente. Sí. Sí. Y siempre te cuesta más, como de, pero bueno, fue algo muy interesante y repetiríamos. Bueno, bueno, tendríamos que haber traído una guitarra hoy, pero bueno. Bueno, pues ahora ya entramos un poco en harina, y como hemos hecho en programas anteriores, y que ya se está convirtiendo casi en una tradición en el Grito de Yoko, en primer lugar vamos a situarnos un poco. Hoy vamos a hablar de la República de Colombia, que es una república unitaria de América, situada en la región noroccidental de América del Sur. Está constituida en un estado social y democrático de derecho y su capital es Bogotá. Tiene algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados y es fronteriza con Venezuela, Nicaragua, Brasil y al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá. Y su población en 2013 era de 47.387.109 habitantes. Casi nada. Casi nada. Yo creo que se han sobrevivido. ¡Qué precisión! Sí, sí. Bueno, y lo primero también deciros que Colombia fue el nombre que se le dio al país en homenaje a Cristóbal Colón. Y que yo la verdad es que no tenía ni idea y lo reconozco aquí abiertamente. Y bueno, por contaros resumidamente algunas cosillas importantes a lo largo de la historia, deciros que los primeros seres humanos, y es que yo cuando lo he leído así como seres humanos me ha como impactado, como cosa. Que llegaron al territorio de la actual Colombia, datan aproximadamente de 10.000 y 15.000 años. Vaya. En el siglo XV existían tres grandes familias, ¿no miren? Sí, existían tres grandes familias que poblaban Colombia. La cultura caribe se ubicaba en la costa del mar Caribe, la arawak en los ríos de Caquetá, Amazonas y Putumayo, y los muiscas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los altiplanos con clima frío del centro del país. Esta última fue la que presentaba más pobladores y un significativo desarrollo en la agricultura, el uso del calendario, los jeroglíficos y los rituales religiosos. Aunque, como todos sabemos, con toda la ironía del mundo, esta gente no fue descubierta hasta que... ¡Tierra a la vista! Y también un rancho. Y la conquista del territorio de la actual Colombia al periodo comprendido entre 1499, cuando llegaron los primeros españoles a las costas caribeñas, y 1550, cuando se estableció la Real Audiencia. Este periodo se caracterizó por la imposición del poder central desde España sobre un sistema social, económico y político excluyente para la gran parte de la población de la época. Como todas os podréis imaginar, la costa caribe colombiana en esta época era un territorio donde se negociaba con esclavos y oro y había un intercambio económico con las Antillas. Pero todo esto comenzó a ver la luz al final del camino cuando en 1781 se produjo la primera manifestación de la identidad criolla al marchar los insurgentes por la capital para protestar contra los nuevos impuestos de los españoles y reclamar su parte de la riqueza nacional. Fue entre 1810 y 1819 cuando se desarrolló la primera campaña independentista comandada por Simón Bolívar, este personaje también polémico, el cual dentro de su plan libertaría primero a la Nueva Granada y luego a Venezuela, Quito y Lima. En agosto de 1819, Simón Bolívar derrotó a José María Barreiro Manjón, lo que supuso el fin de la dominación de España. Durante los próximos años, el país vivió en constante cambio. Pasó de ser Gran Colombia a Nueva Granada, de ahí a Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y al fin la República de Colombia, que tiene origen en la Constitución de 1886. No sé si lo hemos dicho todo bien, no lo hemos hecho... ¿Algún error los expertos aquí presentes? Hola, hola. Bueno, pues no, errores no. Pero realmente los es que han sido sí. Dos, ¿no? Pero no, el tema es que intentar resumir la historia de un país es bastante difícil, ¿no? Yo creo que lo más importante, pues hay muchas cosas, pero sobre todo el tema del de la conquista y el descubrimiento que tanto ironizaban, que es muy importante resaltar el, digamos, algo que muchas veces no se cuenta, y es la dimensión del genocidio que significó para los pueblos indígenas este mal llamado descubrimiento y conquista, que realmente sí fue un genocidio. Realmente, pues dicen que las malas lenguas o las fuentes no tan dignas de información, que más o menos el 80% de la población indígena fue destruida, durante, aniquilada y desapareció durante todo el proceso de la conquista. De resto, digamos, sí está bien para intentar ubicarnos ahorita en este berenjenal que nos pues, que es Colombia en este momento. Bueno, escuchamos a Diego, con el que tendremos luego más oportunidad de hablar, porque Diego y Néstor son unos amigos nuestros que han venido a ayudarnos a hablar de este tema. Ellos estudian en programas de doctorado sobre estudios sobre la paz, y bueno, Diego es colombiano, y así que bueno, nos hemos tomado la libertad de invitarlos esta noche para que nos ayuden un poco en todo este lío que nos hemos metido. Así que bueno, miren, ¿nos pones alguna canción para relajar un poco? Nada, solo queríamos pedirte que presentaras un poco la canción para saber, no sé por qué la habías escuchando elegido. Hombre, esta canción se llama La pollera colorada, así tal cual, es como el por decirlo de alguna manera, es como el segundo himno nacional que hay en Colombia. Fue compuesta por un señor que tocaba el clarinete muy bien, que no me acuerdo ahora del nombre, que me ha ido, y Lucho Bermúdez, y luego fue más adelante, se hizo la letra, y es como la canción más folclórica, más representativa de lo que puede ser el folclore colombiano. Y es que la pollera es el como el vestido, la falda, que, ¿no? Que es muy ancha y se baila con ella, pues no sé cómo explicarlo para la gente que nos está escuchando. Aquí lo estamos viendo escenificarlo perfectamente. Es un poco como el de Aranchale, el de que también es un poco como más ancho, y pues allí es eso, ancho, es blanco, de colores, y para eso se utiliza, para jugar, para bailar con el chico, y básicamente eso. Muy bien, pues eso escuchaba. La... Bueno, seguimos con nuestro tema de hoy y para que los que os acabáis de incorporar, os recordamos que hoy en el grito de Yoko de Irola Irratia, enséñame a decirlo, Sara, porque lo debo decir todo el rato mal, Irratia, estamos hablando de Colombia. Estábamos haciendo un breve, brevísimo, ligerísimo resumen histórico y os decíamos que otra época de la que os queríamos dar algunos datos más es la que transcurre entre los años 1946 y 1958. Durante estos años el país estuvo sumido en una crisis social y política, una época históricamente conocida como la violencia. Se caracterizó por ser un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores, y se dice que ocasionaron más de 3.000 muertos, no, 300.000 muertos, perdón, aproximadamente. La población campesina desplazada de sus tierras, no, desplazada de sus tierras que, ¿no?, que se convirtió como... Bueno, tenemos aquí una pequeña duda que quizás nos puedan ayudar a resolver. No, vamos, que dejaron sus tierras, ¿no?, y empiezan a trabajar más en una actividad industrial que vemos cómo va creciendo. Esto obviamente no se vio reflejado en el desarrollo de la población desde ese entonces, ya que se hizo más pobre y lo que recibían como pago no alcanzaba para satisfacer sus necesidades. Bueno, se da ya en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando se inició el Bogotazo, del que se desprendió la época de la violencia. Una guerra civil que perdura hasta principios de los años 60, donde los conservadores mantuvieron la presidencia hasta el 53 y cuando la clase política propició un golpe de Estado que entregó al poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Y la mayoría de las guerrillas, atraídas por las propuestas de paz del gobierno, hablaremos luego de los procesos de paz de forma más extendida, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente. Hubo un acuerdo entre los partidos liberal y conservador que puso fin a la dictadura de Rojas Pinilla y tras una junta militar provisional se creó el Frente Nacional con un regreso a la democracia electoral, repartiendo la alternancia en la presidencia entre estos dos partidos. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, la exclusión de otras ideologías políticas hizo que continuaran los problemas sociales, económicos y políticos de los que hablábamos, de manera que surgieron otros grupos guerrilleros guiados por los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 7 de enero de 1965 el Ejército de Liberación Nacional. En julio del 67 el Ejército Popular de Liberación. Y en el 84 el Movimiento Indigenista Quintín Lame. Y el 19 de abril de 1970 el M-19. Muchos de estos apoyados por el Partido Comunista Colombiano. Bueno, y llegados a este punto, nos da un poco ya de miedo seguir con aquí que tenemos a nuestros amigos que nos van a poner los puntos sobre las íes. Y bueno, pues eso, que los hemos invitado. Sí, ya lo hemos pasado fatal. Podemos relajarnos ya y ahora escuchar a Néstor y a Diego, que nos van a ayudar seguro a un poco vislumbrar este tema. Así que bueno, ponemos si queréis una canción antes de pasaros la bola para que respiréis un poco profundo y luego ya seréis vosotros los que continuaréis con el tema. En tu valle, la mujer que yo quiero, y el jilguero que canta, calles que se levantan, voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Me voy más de por miles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par. América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que miren, no me voy más de por miles. Barranquilla, puerta de oro, París, la ciudad luz. Pues bueno, esta canción se llama Cali Pachanguero, pues habla de la ciudad de Cali, que es un le llaman la sucursal del cielo y la capital de la salsa, pues debido a que tiene la feria de Cali, que es a finales de diciembre, principios de enero, que se está enfocada en la salsa, más en otros estilos musicales también, pero enfocado en la salsa sobre todo. Y es como hablar de Cali es hablar de salsa, y hablar de Colombia es muy importante, hablar de Cali, si no, no estaríamos contando una de las ciudades más emblemáticas que hay en Colombia. Muy bien, nos apetece mucho oír. También tengo que decir que Esteban antes tenía un programa de radio, o sea que no es novato en esto, se le ven bueno. Tablas. Pero bueno, estamos encantadas de que nos presenten aquí estos temazos que nosotras no hubiéramos podido encontrar. Pero bueno, seguimos un poco hablando del tema. Nos habíamos quedado un poco con las guerrillas. Teníamos aquí a Diego y a Néstor que nos iban a hablar sobre ello. Así que bueno, os dejamos aquí ilustrarnos. Bueno, poco que decir delante de Diego. Pero bueno, introducir un poco primero las guerrillas más, pues, con más relevancia que ha habido en Colombia en los últimos años. Las FARC, ya habéis hablado, del 64. Que tiene una base marxista-leninista y surgieron sobre todo por problema agrario, las desigualdades sociales, y es sobre todo muy, muy, muy rural, tiene un enfoque muy rural, y así también el ELN, que son las dos que aún siguen activas, las FARC y el ELN, y esto con un enfoque sobre todo, resaltar que es rural, tema de desigualdad y tema agrario, y luego hay unas guerrillas que hubo, que se llamaron el M-19, que ya se desarticularon como guerrilla y se convirtió en movimiento político, que luego podemos hablar de esta conversión si queréis. Y esta guerrilla surgió un poco así como innovación en Colombia, como una guerrilla urbana, sobre todo centrada. Entonces, se dio, si puedes hablarnos un poco de ella. Sí, bueno, digamos, antes de pasar al M-19, que es lo que dice Néstor, es un hito en todo este conflicto colombiano, porque es la primera guerrilla urbana y, digamos, sale a la luz pública con unas operaciones muy llamativas en la opinión pública. Por ejemplo, empezaron a crear una campaña de expectativa pagando como publicidad en los diarios, en donde decían: ya se viene, vamos a acabar con los parásitos, con no sé qué. Entonces empezaron a crear una campaña de expectativa, porque todo el mundo pensaba que era como un detergente o una cosa así, cualquier cosa. Nadie sabía qué era realmente, hasta que empezaron a sacar, digamos, como estampas con el nombre M-19, aquí estamos. Y su primer gran, gran golpe militar, además, curiosamente, no dispararon una sola bala, fue robarse 1000 fusiles, en ese momento no me acuerdo ni la cantidad, pero fue una cantidad importante. No te lo vamos a discutir. Una cantidad importante de fusiles de un emplazamiento militar. Se metieron a un regimiento, cuartel. A un cuartel, allá se llama, ese lugar se llamaba el Cantón Norte, es en Bogotá, y lo que hicieron fue alquilar un apartamento, más o menos como unos 300 metros del lugar, y empezaron a hacer un hueco, un túnel, y duraron más o menos como 4 meses haciéndolo, y una noche se le robaron un arsenal completo y no dispararon un solo tiro. Entonces empezaron a, pues ya digamos era una guerrilla armada, y el otro gran hito de ellos, digamos, fue robarse la espada del Libertador, la espada de Bolívar. Se la robaron de un museo y la dejaron guardada un montón de años, y pues también tenía muchísimo significado simbólico. Era como el Libertador, acá estamos nosotros también, y somos una guerrilla que nos vamos a pelear, digamos, como unos espacios que generalmente no estaban, digamos, para ellos, porque se asocia mucho la guerrilla a lo rural. Lo que decía Néstor es cierto, digamos, las guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL, siempre tienen un origen rural. El principal motivo de lucha, y que es una cosa que vamos a encontrar permanentemente en el conflicto en Colombia, es el tema de la tierra, de la concentración de la tierra. Entonces, posteriormente, digamos, a esto, si Néstor, ¿quieres hablar más de las guerrillas? No, como bueno, respecto de estos, de golpes llamativos, también fue importante la toma del Palacio de la Justicia, que, bueno, esto fue en el 85. Ese fue un año bastante movido en Colombia. Literalmente pasaron 3 desastres muy grandes. Uno fue un terremoto en Popayán. Lo segundo fue la toma del Palacio de Justicia, y nací yo. Fue un año bastante movido en Colombia. Efectivamente, lo que pasó con la toma del Palacio de Justicia, los guerrilleros del M-19 se meten a el palacio donde están, digamos, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ente encargado de la justicia en el país, digamos, es la rama judicial. Lo secuestran, digamos, tenía un pliego de peticiones, y se desata uno de los episodios más oscuros, porque el gobierno decide tomarse por la fuerza el Palacio de Justicia. Entonces las imágenes que hay son de tanques cargando contra el Palacio de Justicia, disparando, incendiando. Mueren casi todos los guerrilleros, mueren todos los magistrados. Pero al parecer hubo algunas personas que sobrevivieron y se los llevó el ejército, los torturó. Bueno, 25 años después de eso todavía están surgiendo, están saliendo todas las denuncias de esto. Y ya posteriormente, con, no sé si vamos a hablar de una vez de lo de los 80, sí, que es como la época más cruda de la violencia, porque digamos, para entender lo que pasa en Colombia tenemos que pensar, digamos, como en tres actores muy importantes, que son las guerrillas, con estas que ya hemos hablado, el Estado, obviamente, como el adversario de las guerrillas, y un actor muy importante que surge en los 80 precisamente son los paramilitares, que son, digamos, este brazo ilegal del Estado, que es financiado tanto por los, pues, por varios brazos del Estado, digamos, sí, pero también élites económicas de las regiones que estaban completamente hastiadas de que las guerrillas los extorsionaran, les cobraran lo que llaman ya vacunas, que es algo así como una cuota para que tú puedas vivir. Si tú no me pagas, yo te mato. Como una mafia. Una mafia, entonces. De hecho es ilegal, pero nació como unas defensas legales. O sea, el Estado promocionó unas autodefensas que aprovecharon sobre todo las élites económicas y terratenientes para defender sus propiedades, y a la vez con la excusa de luchar contra las guerrillas, y imponían un poco su predominio a partir de estos grupos armados. Y además se da el caso que muchos militares también, como formaban parte de las fuerzas armadas propias de Colombia, hay unos límites en la guerra, o sea, no todo vale, y a través de las autodefensas estas, claro, los militares se cansaban de que, bueno, pues si no todo vale, no se puede luchar bien contra las guerrillas, y se pasaron al paramilitarismo, y entonces era una forma de luchar contra las guerrillas legalmente, pero con actos que en teoría están prohibidos por la ley internacional. Y otro de los grandes problemas ahí con el paramilitarismo era algo que estaba diciendo ahorita Esteban cuando hablaba de Pablo Escobar. El narcotráfico en los 80 irrumpe en Colombia en todas las esferas. Seguramente, a no ser que alguien haya vivido en Marte, habrá escuchado hablar de Pablo Escobar, que bueno, era el patrón, como le decían, que fue, digamos, el que promovió una guerra directa contra el Estado. y digamos, era un hombre demasiado rico, tenía demasiado dinero porque fue el que prácticamente creó todo el negocio del narcotráfico. Uh-huh. Entonces era tenía todo el mercado desde que lo producía, o sea, desde la hoja, desde todos los insumos, hasta su red de distribución. Entonces era un hombre completamente multimillonario, de verdad, uno no se alcanza a imaginar la cantidad de dinero que tenía este hombre. Porque hablamos de producción, has dicho la hoja, hablamos de producción de coca, o sea, que se cultiva allí, entonces sirve para el mercado del narcotráfico internacional. Sí, bueno, lo que hizo Pablo Escobar fue con una avioneta que se compró vendiendo cigarrillos que había traído del sur de Colombia, fue comprarse una avioneta y empezó a ir al norte de Ecuador a por la pasta pura, que era la más pura que había en ese momento, y empezó a traerla a Medellín y empezó a hacer todo lo que se tenía que hacer para al final obtener el polvo. Y hubo un momento en el que la riqueza de Pablo Escobar estuvo estimada en $4 mil millones. Se dice que podía pagar la deuda externa de Colombia hasta 7 veces. Eso no sé si se te ha escuchado bien, si quieres repetirlo otra vez. Hombre, se ha llegado a decir que la fortuna de Pablo Escobar podía pagar la deuda externa de Colombia unas 7 veces. Así que bueno, con ese negocio, y bueno, ya luego vinieron más otros clanes, otros carteles que se llaman, y bueno, pues ya desembocó en lo que dijimos, en guerras, en peleas entre cárteles que al final llevaban por medio gente inocente, y pues unos años muy negros vivió Colombia con ese. Sí, digamos como que el conflicto uno lo puede casi como clasificar en ciertos momentos de intensidad. Después de lo que ustedes hablaban de la violencia, que bueno, luego llegamos toda esta época desde el 58 al 72 por Frente Nacional, que era como un reparto de poder entre una alternancia entre los partidos políticos tradicionales. Eso intentaron generar como una apertura a otros partidos, pero realmente no se concretó nada. Entonces en esa época la guerrilla se empezó como a consolidar en los distintos enclaves rurales, ¿sí? Porque Colombia es un país muy grande y sobre todo tiene mucho espacio rural, montañoso, muy montañoso. Entonces la comunicación no es tan fácil, entonces se fueron como afianzando en estas regiones. Más o menos hasta los 70s hay un conflicto con la guerrilla, pero es muy suave, digamos, no es tan intenso porque hasta ahora se están consolidando. Los 80s es el momento, digamos, cumbre, desde los 80s más o menos desde finales de los 70s hasta el 91, que es cuando se firma la nueva constitución. Hay una escalada de violencia tremenda. Sí. Año en el que también muere Pablo Escobar, en el 91, y pues sí, desde que empezó, yo creo que todo el auge del narcotráfico, y que empezó ya no solo el narcotráfico, sino que controlaba toda la policía, se metió en política, yo creo que ese fue ya el momento en el que, porque como comentabas antes, a Gaitán se dice, bueno, no se dice, está comprobado que lo mandó a matar Pablo Escobar, porque lo sacó a Galán, eso, perdón, y lo mandó a matar pues porque lo sacó de, ya estaban para senador o representante de cámara, algo así era, y se dio cuenta de cómo había sacado el dinero para un poco promover todas la publicidad y todo del partido, y lo sacó, y después de eso lo mató. Yo tengo una pregunta. Antes habéis hablado de los actores, ¿y añadiríais los cárteles como actores principales de el narcotráfico? Digamos, como decía, en el 80, digamos, el principal fue Pablo Escobar. Lo que decía Esteban ahorita fue que pues es un negocio tan rentable, o sea, un negocio, es que demasiado dinero lo que hay ahí, pues obviamente generaron nuevos competidores y nuevas, digamos, nuevos actores, y se crearon como dos bandos muy fuertes, que fue el cartel de Medellín, que era el que lideraba Pablo Escobar, y el cartel de Cali, que eran los hermanos Orejuela, y digamos ellos, por ejemplo, eso tuvo digamos como un efecto muy muy grave en Cali, digamos, Cali se inundó con el dinero del narcotráfico, entonces pues eso tiene unos impactos muy fuertes socioculturalmente hablando. Sí llegaría a estar a la par de los otros actores, ¿no? Y es que, efectivamente, pues los carteles, lo que pasa es que fueron como en un declive y ya no están como tan claves, pero el narcotráfico como tal, sí, el narcotráfico como tal está de hecho metido. Luego también, completamente. Bueno, perdona, dale. No os molesto. yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estará la...? Joder, mucha gente habla de los 80 y la cocaína y no sé qué, ¿no? Pero, joder, la cocaína habrá existido siempre en Colombia, no sé, ¿no? O sea, de un día para otro, me imagino, no sé, si serán modas de que se pone una droga o no sé, otra cosa, pero que se descubra de repente, ¿no? Y... O sea, no se descubrió el efecto de la cocaína en ese... ¿no? No, pero lo que pasa es que desde los 80 se empieza la producción en masa y se instala como un negocio y empieza a dar unos dividendos impresionantes. Seguramente antes habían formas de drogarse, seguramente, pero no había como un producto tan claro y como con tanto mercado. Aparte, yo creo que se instala como un negocio porque es que en Colombia se daban todos los factores positivos para eso. Estaba la planta, el tiempo, que es un tiempo excelente, y pues que al final la gente prefería documentales y películas que han hecho estar trabajando en los laboratorios, porque se ganaba en un día, dos días, lo que se ganaba una persona que ganaba un sueldo normal en tres meses. Claro. Entonces, claro, empezó como de... Ahí hay una descompensación, ¿no? En efecto, si le sale rentable al día arriba, pues como va a tener que tener trabajadores sí o sí. Claro. Entonces, claro, yo prefiero estar ahí currando tanto por no sé qué, pues lo hago. Entonces, claro, empezaron a salir laboratorios por aquí, por allí, y bueno, luego mucho más complejo, más declive, sí. Claro. Yo tengo una pregunta y sobre todo en base a muchos testimonios de colombianos, y es que lo que me han dicho es que muchas veces guerrillas que han nacido con una intención tremendamente revolucionaria, con todo este tema del narcotráfico, se ha terminado convirtiendo más en una costumbre de vida, más que en una actividad revolucionaria. No sé si compartís un poco... Bueno, yo creo que eso tiene alguna explicación y tiene sentido, porque... Me han contado. No, claro, igual. Tema, yo no estoy ahí, o sea que no creo que me puedo... No, igual, eso es completamente subjetivo, ¿sí? Digamos... Mucha gente me ha dicho eso, que al final pues se ha terminado convirtiendo en un estilo de vida... en vez de en lo que pudo llegar a... No, es lo que sale en las pelis, al final. Creo que lo que nos muestran, no sé si muy negativo, ya para terminar, no sé si es lo que nos muestran muy... quizás a veces solo lo negativo, y no muestran que tenemos paisajes de la hostia, que somos el tercer país en producción de flores y otras cosas más. Entonces se enfoca como en Colombia, cocaína. Y yo, a mí eso me jode, pero bueno. Pero no sé si Néstor quería añadir algo más a todo esto que estamos escuchando. No, bueno, para ampliar un poco el tema, que no sé qué es solo en paramilitarismo. Sí, okay. Lo que pasa es que, hablando del conflicto armado y esto, decir que Diego has dividido un poco las épocas, también se puede decir los temas del conflicto armado, ¿no? Hemos hablado de la tierra, del problema agrario, desigualdades sociales, pero también, ya se apuntaba antes, había una carencia absoluta, y hay todavía, de espacio político alternativo. O sea, había la época del Frente Nacional, eran liberales conservadores y no había más. Entonces, cuando salían opciones alternativas, eran eliminadas, y pasó también pues con la UP, ¿no? Cuando se intentó politizar un poco las FARC. Y luego el narcotráfico ha sido muy importante, ha creado el paramilitarismo también, y se nutre las guerrillas, se financian en muy gran parte por el narcotráfico, pero no solo eso. O sea, no es el único tema que se dice, no, es que ya se vive por eso. Hay más. Y sería un error solo enfocarlo, claro, como narcotráfico. Sí, en efecto. A mí se me ocurre una pregunta desde mi ignorancia total, pero, o sea, creo que una persona que nos esté escuchando, como yo misma, sin tener mucha idea de la historia de este país, puede decir, nos encontramos ante una escena política muy convulsa, ¿no? O sea, con pues paramilitares, grupos, no sé si calificar terroristas, bueno, yo aquí igual patino un poco, pero, o sea, como una escena inestable y como muy convulsa, ¿no? Y entonces, supongo que es una pregunta muy simplista, pero ¿por qué esto pasa allí? O sea, hemos hablado de la cocaína, hemos hablado de que no hay alternativas políticas, hemos hablado de todo esto, pero ¿qué es los factores exactamente que dan que se produzca esto en Colombia? Déjame apuntar un momento. No, es curioso porque durante el conflicto armado que ha habido, allí se defiende un poco la élite política diciendo, no, es que hay democracia. O sea, hay elecciones y toda la historia de Colombia ha habido democracia desde Pinilla, ¿no? Entonces, es como curioso, ¿no? Hay conflicto armado, pero la historia de política hay democracia o qué, ¿no? Entonces es una carencia total de democracia real y no sé, pues apuntar también esto que el conflicto, al ser tan rural, porque el M19, que fue urbano, se desarticuló en el 91 como guerrilla, hay mucha en muchos lugares, pues Bogotá, Medellín y tal, que la gente no percibe el conflicto armado. O sea, está invisibilizado totalmente. Entonces es como lejano, es más allá. No, y digamos ahora, pues intentando resumir muchísimo, porque claro, es que hay miles de cosas. Por ejemplo, no alcanzamos a hablar de la constitución del 91, pues un cambio constitucional siempre genera, digamos, unos cambios importantes en la sociedad, pero como intentando terminar así rápidamente las, como una cronología de la, sí, del conflicto. Entonces, en los 80 el paramilitarismo surge de la mano con el narcotráfico, como Néstor ya había dicho. Entonces el narcotráfico permea todas las esferas de la sociedad colombiana, recrudece el conflicto, hay una guerra declarada de Pablo Escobar contra el Estado. Esto se resuelve en últimas con la muerte de Escobar, pero también con unos juegos de poderes entre los paramilitares, que ya se crecieron hartísimo porque tenían, digamos, mucho dinero del narcotráfico, pero también tenían mucha financiación de la empresa privada, de los ganaderos, de los latifundistas. Y además de eso, trabajaban en complicidad con el ejército. Entonces empezaron a hacer como una forma de acabar con la guerrilla, pero se les creció, se les salió de las manos y se volvió un actor bastante violento. Y digamos, una de las cosas muy importantes en el conflicto interno colombiano es que los que siempre han llevado la peor parte es la sociedad civil. Ha sido la sociedad civil, más o menos es que no recuerdo bien ahorita el dato, pero si han sido más o menos como 500.000 muertos en el conflicto, el 81% ha sido de la población, sí, civil. Tenemos aquí entre manos un libro que creo que nos pueden enseñar. Vamos a dar el dato de este libro. Ese libro tiene entre manos Néstor. Yo les digo, ese libro, si alguien está interesado en conocer a fondo, pues porque esto es muy complejo, es un informe que realizó el año pasado el Centro de Memoria Histórica, que se llama el informe Basta Ya. También es con un mensaje de estamos aburridos, sí, de esto, pues ya llevamos 60 años matándonos y no queremos saber más de esto. Es un informe muy completo que, digamos, le da a uno todas las dimensiones de lo que realmente ha pasado en Colombia. Se llama Basta Ya, lo pueden conseguir gratuito en internet, digitarlo así, informe Basta Ya, Centro Nacional de Memoria Histórica, y ahí conocerán mucho más, pues con mucho más tiempo el conflicto, claro, en Colombia. E intentando responder lo que habías dicho inicialmente, sí, que no se me ha olvidado, que por qué todavía pasa, como, sí, o qué está pasando ahorita. Bueno, pues ahorita, digamos, eso se ha ido transformando de una manera increíble. Estamos ahorita en un proceso de paz, en un segundo, bueno, viene siendo como un tercer proceso de paz históricamente. Y digamos, intentando resumir, porque es mucho, tú hablabas ahorita digamos, de que se recuperó un poco la confianza con el gobierno de Álvaro Uribe. Eso se habla. Es lo que se habla, exacto. Mucha gente me ha llegado con esa afirmación. Claro. Lo que pasa es que las guerrillas realmente sí habían tenido como un crecimiento muy fuerte. Y el gobierno de Uribe fue desde el 2002 hasta el 2010. Y realmente sí hubo como una... militarmente le pegó duro a la guerrilla. Sí, entonces sí hay como una sensación mayor de seguridad. Eso es cierto, hay otras cosas que analizar, pero bueno, estamos cortos de tiempo. Claro, claro. Se ha hablado también de Uribe, al igual que esto, yo he escuchado, se ha hablado también de una manera positiva de ahora, sí. Y también, como pasa muchas veces en Latinoamérica, cuando, sobre todo cuando oímos, intentamos ponernos a juzgar aquí como Venezuela, como tal, muchas veces se oye demasiado hablar bien de los dos bandos. De Venezuela te encuentras gente que habla, que dice cosas geniales de Chávez y gente que no. En Colombia te encuentras gente que es muy profar y en contra. Entonces, para nosotros es muy difícil juzgar, yo creo, esas situaciones tan complejas que... que claro. tenéis ahí. Y bueno, último apunte. habéis hablado aquí de muchas cosas que a mí en este país me han parecido familiares, porque hemos tenido una escena de violencia hasta hace bien poco con ETA, que creo que ha tenido cierta relación con algunas de las guerrillas. Hemos hablado de 1980, un punto caliente, de impuesto revolucionario. O sea que yo creo que aunque nos separa un océano, tampoco somos tan distintos. Bueno, a ver, vamos a poner aquí un poco de respiro porque ya estamos con tanta información que... Nos metemos en terrenos pantanosos constantemente. Sí, sabemos. Además, somos conscientes y os pedimos disculpas de que son temas mucho más complejos y que tenemos poco tiempo y, bueno, nos hemos metido aquí un poco a la aventura. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, pero vamos a poner un poquito de música a ver si asimilamos un poco todo esto. Las ondas del grito de Yoko aquí de nuevo. Os recordamos que estamos hablando de Colombia, aquí con un montón de expertos que estamos Sara y yo apabulladas. Y bueno, seguimos hablando un poco. Os voy a presentar a los dos, aparte de Esteban, con el que ya hemos hablado y os hemos presentado de Educados. Os voy a presentar a los otros dos que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, porque no los hemos presentado y muy mal educadas de nuestra parte. Así que tenemos aquí, a mi izquierda, tengo a Néstor Calvet, que está haciendo un doctorado en procesos de paz y especializado en Colombia y en la Universidad de Deusto. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Más o menos, bueno. Y a Diego Argumero. Argumero, no entiendo muy bien esta letra, que está haciendo un máster en la UPV, en como formación a la ciudadanía, podríamos equipararlo un poco. Sí, más o menos. Bueno, pues me tira un poco aquí a la piscina, pero más o menos para que nos situemos con quién estamos hablando. Seguimos hablando, hemos hablado de la historia de Colombia, de su escena, digamos, política. Y ahora nos gustaría un poco saber cuál es la situación actual y hacia dónde va, cuál es el futuro que podemos esperar. Pues a ver, sobre el paramilitarismo, podríamos decir que ha mutado un poco y en la primera década del 2000, con Álvaro Uribe, se inició una especie de proceso de paz, pero yo no lo llamaría muy bien así, pero bueno, para entendernos, que salió para un poco perdonar, se podría decir, a los grandes capos paramilitares. Entonces, a partir de una ley llamada de Justicia y Paz, se aceptó que si los que habían cometido crímenes confesaban estos crímenes, la máxima pena que se les podía hacer eran 8 años de prisión. Entonces, sí. Muchos acudieron, dejaron las armas y fueron a prisión. ¿Qué pasa? Pues han pasado dos problemas graves. Uno, en vez de desaparecer, ha mutado y nuevos militantes o combatientes han cogido el rol que tenían antes los que están ahora en teoría en prisión o desmovilizados. Y hay un fenómeno que les han querido llamar como backcrims. Entonces hay un poco de debate si son backcrims, que son nuevas bandas criminales, o si es neoparamilitarismo. Y el otro problema grave es que con esta ley de justicia y paz, como máximo eran 8 años, se promovió hacia 2005, pues ahora van a salir un montón de estos militares que están en prisión. Ya. Entonces se encuentran aquí un poco en... ¿Qué va a pasar, no? Un problema, exacto, a ver qué pasa. Esto respecto al paramilitarismo. Luego, también decir que situación actual, ahora mismo ya han apuntado que están en unas negociaciones de paz el gobierno y las FARC, que es solo dos actores armados. Faltaría el ELN y backcrims, o a ver cómo se hace. Se dice que están en prenegociaciones con el ELN. Pero de momento las negociaciones de paz que están haciendo en La Habana, seguramente habéis escuchado algo, pues están a mitad, como dijéramos, de la agenda, llevan un año y medio, alguien dice que es lento, alguien dice que no, pero están haciendo, y esto pues ya de por sí es positivo, aunque a ver el desarrollo, pero de momento este es el panorama actual. Bueno. Delante de unas elecciones que va a haber en el 25 de mayo. Bueno, pues nos mantenemos entonces a la expectativa. ¿Alguna opinión más de qué está pasando y qué va a pasar, sobre todo? Bueno, el que va a pasar sí es muy complicado. Incierto, ¿no? Es muy incierto. Sí, pues estamos en, como dice Néstor, estamos en un proceso de paz que, digamos, es otra visión de frente al conflicto, ¿no? Veníamos de un gobierno completamente militarista que estaba convencido que la victoria militar era posible y las FARC se deben acabar militarmente, digamos. Ya en este momento hablamos solamente de las FARC como el único actor guerrillero importante, pero lo que decía Néstor es muy importante, digamos, es un conflicto que tiene diferentes actores que, bueno, es importante este proceso de paz con las FARC, pero el tema de los paramilitares, que yo, por ejemplo, no comparto ese término de Bakrim, porque realmente es más un discurso político, que supuestamente se desmovilizaron los paramilitares, entonces lo que hay ahora ya no son paramilitares, sino, pongámosle otro nombre, que son las bandas criminales. Pero son las mismas estructuras, han cambiado las personas, pero la forma de operar es la misma. Entonces, realmente los paramilitares no se han desarticulado, no se han desmovilizado, están presentes en muchas esferas de la sociedad colombiana, incluida en la política, sobre todo en la política. Entonces, es muy importante ponerle ojo a eso. ¿Qué viene ahorita? Pues un proceso de paz que está metido entre el escepticismo y la esperanza, realmente, porque hay mucha gente que no le tiene nada de confianza. Ninguna fe. Y hay muchas personas que, digamos, yo tengo una esperanza un poco, no sé si soñadora o lo que sea, pero digamos, importante terminar este conflicto con las FARC, porque son un actor importante, pero ese no es, digamos, ese sería como un primer paso, digamos. Todo el tema del conflicto ha generado muchos inconvenientes en Colombia, sobre todo, bueno, muchísimos, pero los que primero se vienen a la mente es el tema de que se ha naturalizado la violencia de una manera muy evidente. No. Ya somos demasiado violentos, las personas están muy prevenidas, y digamos como que la violencia es algo cotidiano, entonces nos vamos volviendo un poco insensibles con un asesinato, con masacres, con los que digamos, y la dimensión del conflicto colombiano ha sido muy grande, entonces eso digamos como que nos ha insensibilizado un poco. Y lo bueno digamos de llegar a un posible escenario de paz, lo digo entre comillas, yo sé que aquí no se ve, pero acabo de caer en cuenta, lo dije entre comillas, es que podría abrir el debate a un montón de problemas que están pendientes por resolver en Colombia, que es el tema de la concentración de la riqueza, el tema de la concentración de la tierra, la desigualdad, la inequidad, ¿sí? Entonces como que eso sería, digamos, un buen paso para abrir una caja de Pandora, que son realmente los digamos las causas de todo ese conflicto que se mantiene hasta ahorita. Así como bueno. Curiosidad, decir quizá que los puntos de agenda que se están debatiendo en La Habana es, por un lado, primero el problema agrario, que en teoría se cerró. Luego el segundo punto fue la participación política, que también se terminó el debate sobre este punto. Luego ahora se está hablando sobre el problema de las drogas ilícitas, esto del narcotráfico, la plantación de coca, etcétera. Luego, el siguiente punto, que este punto de drogas ilícitas se espera cerrar pues ya en unas semanas, como mucho. Luego viene el problema, bueno, el tema de las víctimas, que va a ser muy controvertido. Sí, va a ser. Luego, finalmente, llega la implementación de los acuerdos de paz, de los acuerdos firmados y el fin del conflicto. O sea, desmovilización, cómo se controla esto internacionalmente, verificación, todo esto. Como ya he comentado un poco, estas negociaciones son entre las FARC y el gobierno. Es decir, se ha intentado abrir un poco a la sociedad civil, tienen mecanismos de participación a través de internet o de envío de propuestas, se hacen foros también sobre temas sectoriales, pues se han hecho varios ya, pero no están incluidos, por ejemplo, en la mesa de negociación, y el ELN, que aunque sea, se dice que es, no tiene muchos militantes, pero está allí también. Y luego las BACRIM, que aunque se firme esto, uno, el proceso de paz es muy largo, un proceso tiene años de vista, además con la violencia está ya integrada, ¿no?, en la sociedad colombiana, como apuntaba Diego, y el problema del narcotráfico, que va para largo. Sí, sí. Bueno, y hemos escuchado las dos opiniones, digamos, expertas que tenemos aquí, pero no, queríamos también que en este aspecto de qué va a pasar, cómo lo veis, también nuestros chicos de Educados, Tommy, nos dijerais un poco, y Esteban, cómo lo veis. Yo es que he estado en enero, estuve un mes en Colombia y la cosa está como... Lo dices en plan, estuve un mes en Colombia, así como si... Estuve un mes en casa, estuve un mes en casa y pues la verdad es que la cosa está como, por decirlo, más tranquila. ¿Tú cuánto llevas aquí? ¿Seis meses? Seis meses. Y pues hombre, puedo decir que la cosa está más tranquila, que se ve el progreso. Pero se ve lo que estaba comentando Diego antes, que nos hemos acostumbrado a ver muchas imágenes que son tristes, pero que es como de día tras día te va como llegando un poco, no llegando un poco menos, sino que lo ves como algo tan normal. Insensibiliza eso un es, poco, ¿no? Sí, es como... ¿Pero por qué? Pues porque es donde hemos llegado, le hemos dado el poder a quien no deberíamos y lo seguimos haciendo constantemente. Entonces, ahora hace un día o dos, acaba de terminar un paro agrario contra el gobierno, porque es que están poniendo muchos peros, por decirlo así, al campesino, al que se lo está currando día a día, y le están poniendo muchos peros, cada vez hay menos ayudas, cada vez hay menos subvenciones, porque el dinero se gasta en lo que no se debería de gastar, aunque eso es problema mundial, al parecer. Yo estaba pensando, yo ahora mientras hablábamos decía... Joder. Pero bueno, pero ya que hablamos de Colombia, pues sí, además, siempre... Además, países que están emergiendo ahora mismo de una manera tan... siendo países que están ejerciendo de ahora de una manera mucho más grande que nosotros. Colombia creo que está creciendo al 8 sí, así, y Brasil por ahí. Ahora yo creo que es un momento culmin para saber cómo se gasta ese dinero, en qué se invierte de verdad. Claro. Hombre, yo creo que hablando de Colombia y no hablar de la mano un poco negra que es Estados Unidos, que a mí me parece primordial. Hablar de Estados Unidos, si se habla de Colombia, es como de Colombia tiene riquezas por doquier y todo está prácticamente en manos de los yanquis. Lo que hablábamos antes, lo de la deuda externa, que hace unos años se calculó en 1,5 millones de pesos por habitante, o sea, una barbaridad. Y siempre ha estado Estados Unidos detrás. O sea, Respecto al problema de Estados Unidos, es algo que encima creo que es algo bastante serio, porque se ha sabido, ahora se está empezando a saber documentos de la CIA que han subvencionado golpes militares en varios países de Sudamérica, y creo que, no sé si igual, yo tengo esperanza que ya hay un momento haya una intención internacional de pararle los pies a Estados Unidos un poco en Latinoamérica, porque creo que han estado haciendo un poco... Otro tipo, un colonialismo... Sí, bueno, eso no es nuevo tampoco. Segunda generación. Cuando todo el país, que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo ese que se formó para ir detrás de Pablo Escobar. Los Pepes. Los perseguidos por Pablo Escobar. Estaba la DEA detrás y estaba medio Estados Unidos detrás de todo eso, o sea, subvencionando todo. Aparte que fue como de los perseguidos por Pablo Escobar, porque Pablo Escobar al final era el patrón del mal, como se le conocía. Y claro, pues el resto de cárteles eran como de siempre Pablo Escobar y ellos debajo. Entonces se juntaron, estuvo el gobierno, estuvo la DEA, estuvo hasta que... Dicen que lo mataron. Mucha gente dice que no, que él, al verse acorralado, se suicidó, porque la frase más mítica de Pablo Escobar es: prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. O sea, que se anda... Mucha gente dice que Pablo Escobar no está muerto, porque hace unos 5 años... Con Elvis están ahí. Que hace unos 5 años en Medellín, en las entradas de Medellín, ponía Pablo Escobar presidente. Entonces, como la gente, no, es Pablo Escobar, bueno... Es bueno. un lío. Cada uno que piense lo que quiera. Bueno. Pero yo diría que no mirar tanto para afuera, sino mirar un poco más para adentro. Porque, sí, obviamente que la presencia de Estados Unidos y de actores... Uh-huh. Y es más, ni siquiera ya lo vería tanto como un Estado, sino como los intereses transnacionales. Sí, sí, sí. Como por totalmente. Lado. Pero lo más, digamos, yo creo que la salida de eso pasa por la autorreflexión y por la claramente. Porque realmente ya estamos... cansados, digamos, de lo mismo. O sea, son 60 años de violencia que tienen que ver muchísimo con la participación política. Una de las cosas que decía Néstor es muy cierta. Una de los tres cosas importantísimas en el conflicto: la tierra, ya lo hemos dicho, el miedo a la democracia. Realmente en Colombia es muy peligroso pensar distinto. Sí, eso sí. Es simple. Uh-huh. Y el narcotráfico. Digamos, hasta que no nos pongamos a pensar realmente en eso y pues ver que realmente así los mecanismos de participación sean tan limitados, pero por ejemplo una cosa tan tan sencilla como el voto, eso le puede dar, digamos, una lección a esa clase que nos ha gobernado, a esa clase dirigente que nos ha gobernado durante 60 años, que se rotan ahí, que los Santos, que los Lleras, que los Pastrana, que no sé qué, siempre son los mismos, son los mismos. Sí. Y ahora, digamos, en estas elecciones que vienen ahora, hay un movimiento muy importante que también da un poco de esperanzas, que es el voto en blanco. Si, pues no sé cómo será eso acá, pero si en estas elecciones presidenciales el voto en blanco obtiene más de la mitad de los votos, que puede que suceda, se deben repetir las elecciones y todos los candidatos que se presentaron. No sé cuál es la cifra exactamente, no se pueden volver pero a presentar. También hay un porcentaje en nuestra democracia aquí, que si hay un porcentaje, no sé exactamente si es la mitad, pero si es un alto porcentaje, se anulan las elecciones. Llegar a ese 50% ya me parecería un hecho, ¿no? Más que... Sería realmente histórico y una declaración de no más. Eso es, y como muy representativo también de lo que pasa, ¿no? Porque si la gente... O sea, yo un voto en blanco no lo veo como un voto, yo que sea, un minoritario o así, ¿no? Es como nada. Hombre, lo que juega más en ese sentido es como depende que Colombia, aparte... todas las esferas políticas y todas las los estatus, porque allí es, o sea, aquí por ejemplo en Colombia es por estrato, hay de estrato 1, bueno, de estrato 0 a estrato 6. Entonces, según sea tu vivienda y según sea tu calidad de vida, tu sueldo, estás en un estrato. Entonces, pagas una serie de impuestos, pagas una serie de aranceles, de movidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo del voto en blanco sería muy bien, pero le veo el inconveniente de que hay mucho interés detrás de la política que hay. Hay mucha gente que está, lo mítico, enchufado por otro, sí, y el otro. Entonces, ese porcentaje de no, es que yo, a mí me conviene que siga lo que está pasando ahora porque, claro, yo me estoy lucrando y porque a mí me la suda el resto de sí, población que se lo está currando de verdad, no me importa. Entonces, yo le veo ese lago, pero bueno. El problema siempre del voto en blanco no es que si no es muy una cantidad muy importante, sí, al final lo que hace, uh-huh, es un poco darle la razón al que gana, ¿no? En efecto. Entonces, aquí pasa un poco siempre lo mismo. Sí, la idea, digamos, con esto es precisamente lo que dices, como para cambiar todo eso, es que la gente, si el voto en blanco gana, que en este caso sería, o sea, necesita sacar más del 50% de la votación, si eso sucede, uh-huh, hay que repetir las elecciones, sí, sí, y sí, no se pueden volver a presentar ninguno de los candidatos que se habían presentado anteriormente. No, eso sería, sí, muy bien. Y eso sería una cosa. Pero primero, la persona o el partido. La persona, porque eso es para presidente. Uh-huh. Entonces habría que hacer una nueva elección y cambiar completamente a los candidatos. Eso sería darle una cachetada a la clase tradicional. Sí, buena elección. Muy buena. Entonces, hay partidos que lo tienen eso preparado, en plan que tienen un segundo, un... Ahí sí hay que preguntarle a ellos, pero yo creería que no, que nadie nadie cree realmente. Bueno, yo es que lo veo en España y lo veo fácil. O sea, hay que repetir, pues te pones a otro exactamente igual, ¿no? Hombre, se dice, ¿no? Se dice que hay mucha relación entre... Sí, pero crea una cierta inseguridad y un cierto... Sí, sí, eso sí. Y por lo menos puede abrir espacios para personas distintas que piensen distinto y que tengan una concepción distinta, claro. No sé, sí, si Néstor quería añadir algo bueno, más. Bueno, al final realmente el problema no es la persona presidente o el electo, ¿no? Posible, sino la estructura, cómo está montada la democracia allí, claro, una carencia total de espacio político, alternativo o lo que sea. Entonces está controlado esto por grandes familias y terratenientes, las élites, que de hecho tienen mucha relación, bueno, con lo llamado, sobre todo en los años 2000, la parapolítica. Es, uh-huh, decir, los vínculos entre paramilitarismo y la, sí, política. Sí. Entonces, aquí hay Ahora también se está como llevando un poco ese rollo, por decirlo de alguna manera, entre comillas también, como política y religión. Porque hay muchos partidos, bueno, hay un partido en especial que se llama Mira, que es un partido que es como un movimiento político religioso, que es muy, la verdad es muy asqueroso, porque pasó algo muy, muy llamativo cuando yo estuve en Colombia ahora en enero. Y fue que la líder de dicho partido es la madre de una senadora de otro partido y, bueno, salió en unas frases muy racistas, o sea, muy, muy mal. Y luego mucha gente, gracias a ese partido, cada vez que se van a afiliar, les piden, pues, como lo mítico, lo de me tienes que dar tu casa, me tienes que dar todo. Rollo secta. Entonces, claro, y en unas elecciones, pues, ese partido no sé si tuvo bastantes votantes para tener un puesto en el Senado. Le fue mal y casi pierde, ¿sí?, la personería jurídica. Sí. Menos mal. Pues, porque ya estaba yo asustado. La verdad es que nos hemos quedado, yo creo, anonadadas de cuánta tela hay aquí que cortar. Mucha. Y, jolín, casi no sabe mal un poco cortar el debate, pero estamos ya llegando a unas horas un poco intempestivas. Así que, bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de música, un, perfecto, poco más, para relajarnos un poco. Y, bueno, os lo volveremos a agradecer después, pero ahí va nuestro primer agradecimiento por haber estado esta noche aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un placer y, bueno, un poco más que añadir. Nos hemos hecho mucho más a la idea de cuál es la situación de Colombia, tanto pasada como actual, y no nos queda más que dar las gracias. Así que, bueno, un poquito de música, miren. Ya este es el cuarto ganazo que estoy pagando. Ya ahorita me ha dado más duro porque yo tengo un hijo, está pequeño, mi señora está embarazada. Por ese nombre que tiene la canción, se la quiere dedicar a todos ustedes. Se llama Yo Te Veía Allá Afuera. Ese video no... lo filman en la cárcel distrital. Ese, pues, si quieren meterles, les cuento un poco de ese grupo. Es un grupo bogotano, tiene 20 años, 22 años de carrera. Sí. ¿Estoy al aire? Que bueno, este grupo que va a sonar es un grupo, es de mis grupos favoritos realmente, se llama 1280 Almas. El nombre es de una novela negra de Jim Thompson, pero bueno, no es tan importante. Pero lo particular es que es un grupo que se ha preocupado mucho por tratar temas sociales del conflicto, de la violencia. Cumplieron, como les decía, hace poco 20 años de trayectoria musical. Y curiosamente, su logo es un puño, es una mano cerrando el puño, mirando hacia arriba, que hace referencia a Jorge Eliécer Gaitán, que fue la persona que asesinaron el 9 de abril del 48, por lo que se generó el Bogotazo. Gaitán era una persona, digamos, de una ideología bastante progresista, y era una persona muy elocuente en sus discursos, y una de sus... de sus movimientos característicos era levantar el puño, y ellos tomaron eso como su gesto, como su imagen, y su música es provocadora. Bueno, han pasado por todos los géneros, creo yo, pero tienen una conciencia social digamos muy fuerte, y sus letras hablan bastante crudo de la realidad. Por ejemplo, hay una que se llama El Platanal, que habla sobre las fosas y las masacres que se cometieron en el Urabá antioqueño, por ejemplo. Y esto que va a sonar ahora es una canción que se llama Yo te veré allá afuera. Es una canción que la hacen para las personas que están en prisión, y si lo pueden ver en YouTube, el video está grabado en la cárcel distrital de Bogotá. Y a mí me encanta, se los recomiendo. Todas las canciones de ellos son buenísimas. Muy bien, pues vamos a escucharlo. ¿Por qué estás aquí? Por homicidio. Ya sabe que yo posiblemente puedo pagar 25, 40 años encerrado, ya todavía me acompaña. Yo te veré allá afuera. Respírame. Bueno, pues parece que eso, que como decíamos, estamos llegando hacia el final del programa y como hemos hecho en programas anteriores, queríamos daros alguna recomendación para todas aquellas que hayáis estado escuchando el programa y que hayáis dicho, joder, coño, qué vergüenza, no sé nada de sobre esto y me tengo que... lo que nos ha pasado a nosotras. Me tengo que poner las pilas y obviamente poner Colombia en Google pues tampoco da para mucho. Así que bueno, aprovechando que estamos bien rodeadas, pues eso, queríamos invitaros a que nos deis algunas recomendaciones sobre qué podemos ver, qué podemos leer para saber un poco más sobre estos temas. No sé quién quiere empezar. Vale, es difícil como resumir en tan poco tiempo. Es difícil también recomendar algo que englobe todo. Yo recomendaría primero para entender un poco como la idiosincrasia, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ese libro ese es el libro que yo lo he leído muchas veces y siempre tengo que sentarme después de terminar de leerlo porque siento que me voy a desmayar de lo fuerte que es. Es muy bueno, 100 años de soledad. Musicalmente, wow, pues, de todo, empezando salsa, bambuco, porro es un ritmo. No hacemos apología de nada. Películas, no sé, una divertida para que no crean que, digamos, todo en Colombia es una nube negra porque no lo es. Tenemos también cosas muy buenas. Sí. Vean muchas comedias. Hay una que se llama Golpe de Estadio, divertidísima, sobre el conflicto colombiano. Hay una muy buena de Sergio Cabrera que se llama La Estrategia del Caracol. Y, son muchas cosas de pronto por ahí. Vale, vamos a empezar. Pues... Y el libro este, ya pensando como en el conflicto, se los reitero, muy bueno. El informe va hasta allá al Centro de Memoria Histórica Nacional. Salió el año pasado o en el 2012, no recuerdo bien, pero es excelente para entender toda la violencia y la magnitud del conflicto en Colombia. Muy bien. Yo recomendaría un documental que está en YouTube, fácil de buscar, que se llama ¿Por qué somos pobres?, de Hugo Santander, que explica un poco todo... En resumidas cuentas, un poco desde dónde viene todo el conflicto armado y político y demás. Y recomendaría también, esto ya a nivel para ver maravilla, un documental también que hay sobre el Amazonas, que es muy interesante, que está grabado por gente colombiana misma, sí. Y muy, o sea, es como una autogestión, una autoproducción que se hicieron. Y la verdad es que yo lo vi y dije, hay imágenes, paisajes muy bonitos y muy, no sé, me emocioné. Bueno, Apaporis se llama. Ahí va otra. ¿Cómo? Apaporis. Eso. Recomendación. Y la última. Bueno, el libro este del Basta Ya, ¿no? Y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Decir que el Centro Nacional también tiene varias publicaciones que son cada cual muy interesante y, bueno, tirando para casa porque es lo mío, ¿no?, de esto del conflicto armado, lo siento. Pues un documental que hizo también el Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama No hubo tiempo para la tristeza, que es realmente muy bueno, recomendable. Y decir sobre todo esto de que Colombia no solo es conflicto armado, o sea, es un país magnífico, tiene selva, tiene playa, tiene monte, tiene ciudad, tiene campo y tiene sobre música. Todo, gente excepcional, que, de verdad. Tenemos dos océanos, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos el tercer país. Ahora empieza el televenta de Colombia. Sí. Ahora empezamos con lo bonito. Que vaya, tiene cabida. Por Dios, tenemos lo que hacer otro programa solo para lo bueno. La música, la gente, las mujeres, todo. Y los hombres también. Los hombres. También, aquí estamos rodeadas de ellos y muy bien. Bueno, pues nada, ¿qué os vamos a decir? Pues que muchas gracias, que ha sido un placer y que nos ha encantado, que estáis invitados al Grito de Yoko siempre que queráis, que pondremos la música de Educados, nos invitaremos siempre a que contéis lo que queráis. Y bueno, nosotras por nuestra parte ya vamos llegando al final, no sin antes una sección que sabemos que os apasiona, que es el Grito de la Semana. Pero si es mi príncipe azul. Su Alteza. Usted sabe, se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad? No sé, es que no me sale ni natural decir que qué bonito. Qué bonito. María, de verdad. O sea, llorar. Tan bonito y tan, sí, tantas ganas de llorar. Sí. Eso es, ¿no? Pues así nos educaron en la búsqueda de un príncipe azul y en un rol que años después nos provoca más bien, no sé. Esto. Como... No sé, es que no me sale. Un hombre del pueblo. Nuestro grito de esta semana va para los cuentos, los anuncios, los juguetes y todo lo que no, todo lo que supone una educación sexista fuera del ámbito de la escuela. Para lo de dentro ya tendremos otro día. Sí, porque vaya tela. Pero bueno, de momento nos quedamos hoy en eso. Queremos denunciar cómo el ocio de nuestras niñas se condiciona proporcionándoles roles que están configurando el papel que luego van a ser el que desarrollen en el mundo. Y bueno, hemos estado un poco navegando, como siempre, y si os queréis informar un poco más sobre el tema, hemos encontrado en la red un número de la revista que edita Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, que concretamente es el número 75, y hay unos cuantos artículos que analizan los roles de la literatura infantil y del ocio, desde estos príncipes azules que escuchábamos hasta los videojuegos. Y os recomendamos esta lectura. Y bueno, también navegando nos hemos encontrado con la otra parte, que es esos cuentos que cambian un poco los roles. Nos hemos encontrado con Super Lola, que es la protagonista de unos cuentos muy especiales creados por la escritora Gema Otero y el ilustrador Juan Antonio Muñoz, o el que ya es un clásico, que es el diario Violeta de Carlota. Y esto es por citar dos ejemplos para un poco alternativas cumpleañeras, navideñas, para que regaléis a vuestras niñas. Eso es. Y niños. Yo quería citar uno más, que es el de la Cenicienta que no quería comer perdices, que me recuerda mucho a Laura, porque ya hace un par de años que se lo regalé en estas mismas fechas. Y me acuerdo porque mañana precisamente es su cumpleaños, así que aprovecho y le mando un beso a esta princesa madrileña que no quería comer perdices. Y como dice ella, solo algarroba y semillas de amapola. Tampoco está mal. Y bueno, pues... Sí, nada más ya por está. Hoy, ¿no? Yo creo que sí, nos hemos... Uf, vaya intensidad, ¿no? Uy, sí, el programa. No sé si llegar a casa, leerme un libro, ver el documental que nos han recomendado, ver la peli, sentirme avergonzada. Pero bueno, nada más, así son los programas últimamente del Grito de Yoko. Así que hasta la próxima semana, el próximo martes a las 10:30 aquí estaremos. Así con es. Alguna otra... Otro tema que nos sacaremos de la manga, que nos irá grande como siempre, pero con esta curiosidad que nos caracteriza yo, y con gente que nos echa una mano. Si me dejáis, me despido con el eslogan de Colombia, que es el peligro es que quieras quedarte. Cuando vas a conocerlo, cuando lo estás descubriendo un poco, el eslogan es el peligro es que quieras quedarte. Qué bueno. Con eso. Muy bien. Qué bueno. Pues nada, desde... La música. Nada, y bueno, agradecer a nuestros invitados esta noche, a Diego, a Esteban y a Néstor, que por haber venido esta noche y además, probablemente nos y a Tom veamos. También, perdona. Probablemente nos veamos, ¿no? Nos este veamos. Sábado en el A Tumba Abierta. Por supuesto, A Tumba Abierta, sí, volumen sí, 2. Ahí nos tendréis a todas, incluso de camareras. Eso es. Precios más que populares. Eso más es. Que populares. Y bueno. Lo tiene todo para hacer un fiestón. Y buena gente. O sea, mejor no se puede vender. El Festi, siete grupazos. Camareras gente, atractivas. Camareras atractivas, gente maja, chicos guapos. Tienes que hacer una cuña. Con la cumbia por detrás o no sé. Bueno, pues eso, simplemente pues ánimo a todos en vuestros proyectos y bueno, también quedarnos un poco con esta idea no solo de las guerrillas y todo esto que hemos hablado, sino con la idea esa positiva pues del Macondo imaginario, de las espectaculares paisajes, de toda esta cosas que también nos ofrece este super país, así que super país. Muy bien. Lo he hecho ahí con todo mi ánimo y amor. Así que bueno, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, cabrón. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos